Es momento de conocer a nuestra invitada. Se viene ya la cuarta edición del Encuentro Etnográfico Los Diablos se Toman Quito. Esta actividad tiene su lugar esta semana aquí en nuestra, en el mundo virtual más bien. Y para conocer, hablar sobre este tema, nos acompaña ya Patricia Noriega. Ustedes ya la conocen en diferentes oportunidades. Hemos tenido un momento para hablar sobre las diferentes actividades que genera los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana nos acompaña la directora Patricia Noriega porque hablamos de esta propuesta de los museos. Nació hace casi ya 4 años, se viene ya la cuarta edición y las características del 2020 no han sido un impedimento para que se desarrolle la cuarta edición. Buenos días, directora, bienvenida. Buenos días, Darío. Buenos días a toda la audiencia. Sí, en realidad estamos muy contentos porque no hemos parado con este sueño, que es un sueño que gusta muchísimo a la ciudadanía, que es el Encuentro Nacional Etnográfico, con la temática Los Diablos se Toman Quito. Mucha gente nos ha escrito en las redes sociales de museos a ver qué pasa, si va a haber o no este evento. Y claro, hemos pensado como una alternativa hacerlo de manera virtual para que la gente siga teniendo la posibilidad de conocer a estos colectivos, conocer también un poco del origen, del origen mítico de estos personajes y de todo el desarrollo festivo y ritual que se produce alrededor de la fiesta en sus territorios. Entonces, estamos por eso muy contentos. Sin duda, mucha gente que ya conoce la propuesta, ¿no? Pero habrá tal vez algunas personas que empiezan recién a conocer sobre este encuentro, Los Diablos se Toman Quito. Entonces, ahondemos un poquito más sobre ese encuentro, de qué se trata, cómo fue que nació la idea de hacer esto. Bueno, esta idea nació cuando yo era curadora del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, porque es una temática que tiene para mí un interés antropológico. Entonces, hice yo un estudio, hice un diplomado internacional sobre gestión cultural y presenté este proyecto como mi proceso, mi proyecto de graduación de este diplomado. Entonces, a mis profesores del diplomado les encantó y ellos dijeron, no, tienes tú que hacerlo realidad porque es un proyecto que está generando espacio para todos los grupos y además es un proyecto que tiene como objetivo el recuperar y el revalorizar el patrimonio cultural y material del país, referente a estas fiestas que no se dan en una misma fecha, en una misma localidad del año, sino durante todo el año en diferentes provincias y pueblos. Entonces, ahí nació como un proceso de profesionalización mía y luego yo propuse esto al presidente de ese entonces para poder realizar el evento y tuve la aceptación. Hemos tenido el apoyo de varias instituciones y eso ha permitido que este evento se siga desarrollando de manera continua cada año. Tenemos el apoyo, por ejemplo, del municipio de Quito, hemos tenido el apoyo del Ministerio de Cultura en ciertas ocasiones y hemos tenido también el apoyo de medios de comunicación, grupos que se han sumado a esta iniciativa y que eso ha permitido que de alguna manera podamos nosotros irlos desarrollando anualmente. Directora, con esta investigación que usted ha desarrollado sobre la presencia de este personaje que va bajo el nombre del diablo, ¿no?, que viene desde la tradición judeocristiana, ¿cuál es el sentir que tienen los pueblos, las personas quizás más nativas de nuestro país, sobre esta figura, sobre este personaje? ¿Cómo ellos lo interpretan? Bueno, te cuento en principio que el personaje del diablo vamos a encontrar mucho más en la parte andina. En la parte de la Amazonía no existe la presencia del diablo porque ellos nunca fueron conquistados por los españoles y no entró la religión católica como un proceso evangelizatorio en los territorios amazónicos. Pero aquí sí, en la parte andina hubo y es por eso que más vamos a encontrar la presencia del diablo en las comunidades andinas. ¿Qué es lo que ocurre? Antes de la llegada de los españoles, no existía tampoco el nombre del diablo, o sea, no había esa imagen, esa concepción de diablo en nuestras culturas, porque aquí lo que existían eran los ayas. Aya significa espíritu. Y todos los espíritus que pueblan, que están dentro de la cosmovisión o del panteón de los espíritus divinos para las culturas andinas, tienen una dualidad dentro de sí. Es decir, no son solo malos como el diablo. O sea, el diablo tiene esa característica principal de que es malo, punto, no hay otra. En cambio, para la religión católica, perdón, para la cosmovisión andina, el diablo o esos ayas, que antes eran considerados como ayas, ellos tenían dentro de sí la concepción del bien y el mal, es decir, que dentro de ellos existía la complementariedad de los opuestos, que es uno de los principios de la bipartición de la cultura andina, de la cosmovisión andina. El bien y el mal son absolutamente necesarios. Sin el uno no existiría el otro. Es por eso... Es contrario a lo que, perdóneme, a lo que se supone que está en la religión católica, ¿no? Que lo que sucede ahí es que el mal contrarresta al mal, y lo que busca el bien es completamente eliminarle al mal. Exactamente. Esa es la posibilidad que nos da Occidente con la religión católica, donde se dice, o el intento de la religión, es que el diablo sea erradicado y que triunfe el bien y que todos sean felices y lindos y todo, y la felicidad total. Pero eso en realidad no es posible. O sea, las culturas andinas tienen esa posibilidad de entendimiento de que solo existe el bien, y el bien no es posible. Somos seres que tenemos una polaridad. Si existe el día, también debe existir la noche. O sea, es una complementariedad. Si no existiría el uno, tampoco podría existir el otro. La categoría del bien no podría existir si no existe el mal. Entonces, dentro de la perspectiva cosmovisional andina, el Aya es un espíritu que es bueno y malo, que tiene las dos posibilidades. Es decir, si uno está triste, apenado, o alguien le hizo un daño, ellos consideran que si van a sus deidades, a sus espíritus, y le piden al Ayahuma o al espíritu de un Apu, de una montaña, y le pide, quiero que le castigues a esta persona porque él me hizo daño, entonces ellos saben que ese espíritu va a castigarle también. O sea, el espíritu es bueno, pero también puede hacer el mal. No como en este caso, a pesar de que en la misma religión uno dice, Diosito, castígale a este que me ha hecho sufrir. Entonces también le estamos dando esa connotación al Dios cristiano del castigo. ¿Sí? Esa medida, directora, entenderíamos o lo podríamos interpretar que este proceso de evangelización durante la colonia no llegó a ser lo suficientemente fuerte, concreta, para que en efecto la visión que existe del diablo, no sé, en España, en Italia, allá donde está muy presente la religión católica, sea exactamente o muy similar a lo que sucede acá en Latinoamérica, o de manera especial en Ecuador. Claro. ¿Qué es lo que ocurrió? El proceso luego de la conquista española se da, hay algunas versiones, unos dicen que se da un barroco, una mezcla entre dos culturas, y se origina un neobarroco, ¿no es cierto? Nosotros somos culturas andinas que adoptamos otras culturas, simbólicamente otras cosas de otras culturas, para poder ir creciendo en nuestra cultura. Esa es una cosa que dicen. Otra cosa que dicen es que se da la hibridación cultural, o sea, la mezcla de dos culturas para dar como resultado una tercera diferente, pero que tiene elementos de la una y de la otra, ¿no es cierto? Esa es la hibridación. Pero hay otro, que es un proceso del sincretismo cultural. El sincretismo, en cambio, es un proceso de resistencia. Es un proceso en que la cultura se opone a ser erradicada, pero que como no le queda otra alternativa, acepta lo otro, pero sabiendo que esa no es su cultura. Sabiendo que internamente ellos seguirán rezando, orando a sus deidades naturales, aunque estén hablando al Cristo que la Iglesia Católica nos menciona. Entonces, sí se puede hablar de que hubo una resistencia. Y nuestros pueblos han... Sí, hubo un sincretismo religioso, un sincretismo cultural. Es por eso que, por ejemplo, los diablos de Píllaro, ellos aparecen como un proceso de rebeldía. Ellos se visten de diablos para amedrentar al cura, para amedrentar a sus amos, a sus patrones de las haciendas. Porque ellos saben que el diablo para ellos es su símbolo demoníaco, lo peor, el pecado, lo feo. Entonces ellos, para asustarlos, se vestían una vez al año, que era el único día que ellos tenían libre, su día de vacaciones al año. Ellos tomaban ese día para disfrazarse de diablos y para tomarse la plaza y hacer simbólicamente una superposición cultural. O sea, el indígena vestido de diablo era la única opción de tomarse el centro del pueblo. Entonces, aparecen estos procesos de manera distinta. Los diablos de Píllaro son un acto de rebeldía total. Los diablos de Chimborazo son diablos buenos que acompañan al niño Dios del Rey de Reyes, que es uno de los niños más venerados de la ciudad, y que dentro de la provincia se dan alrededor de 2,000 pases del niño cada año, desde el mes de noviembre hasta febrero del siguiente año. Y estos diablitos de hojalata son, en cambio, los que van custodiando a ese niño. No tiene una connotación demoníaca, no son seres malos. ¿Por qué? Porque eso también es una fusión dentro del sincretismo. El bien y el mal tienen que estar juntos. Y si nace el Cristo, si nace el sol, que puede ser una simbología dentro de la parte andina, el sol o el Cristo en la parte occidental, tiene que estar acompañado también con esa dualidad que permite su existencia. Directora, y usted durante el proceso de investigación, así como también ya de proponer este encuentro, ¿se ha podido llegar a contabilizar cuántas expresiones de diabladas tiene el país? Bueno, nosotros he podido analizar que tenemos, no hay tantas en el Ecuador, tenemos alrededor de unas 12 expresiones, pero estas están dentro de la zona andina. En la zona del litoral hemos encontrado un diablo, que es el diablo de Juján. Este está en el cantón Juján, en la provincia del Guayas. Y este es un diablo que va a caballo, es un diablo que se toma las calles en homenaje a su santo patrono, celebrado en agosto de cada año. Y este diablo es el que va a dar la alegría al pueblo. Por ejemplo, este es un diablo dinámico. Ya sabes tú, las culturas del litoral son culturas mucho más festivas, muy alegres, muy jocosas. Y ellos lo que hacen es, con su diablo y sus mojigos, salen, se toman las calles, las plazas, regalan caramelos, quieren dar alegría a los niños sobre todo. Entonces, es otra forma. Para ellos el diablo es alegría, el diablo es sinónimo de gozo, que para la Iglesia Católica no lo es, ¿no es cierto? Entonces, otro diablo que encontramos es un diablo afro, que no tiene una representación tan visible o vistosa, simplemente es un negro, es un hombre afroecuatoriano, elegantísimo, con un terno blanco, y él se presenta así con su elegancia para conquistar a la gente y que caiga en la tentación, ¿no es cierto? Y dentro de la parte andina tenemos los de Píllaro, hemos encontrado los diablos de Chimborazo, hemos encontrado los diablos de Alangací, los diablo Umas, que son de la parte norte y están también aquí en Pichincha, y en todo el país el diablo Uma está generalizado porque es un poco la representación simbólica de la cosmovisión de los Andes. Hemos encontrado otros personajes que no son diablos como tal, por ejemplo, los Umasapas, son unos espíritus también que ellos quieren descomponerlo todo para volverlo a ordenar. Es decir, también está dentro de esta concepción hacer anomia, hacer crisis, hacer caos, hacer el mal, digámoslo así, para recomponerlo otra vez energéticamente. Entonces, esa es otra concepción lindísima de los Umasapas. Hay otros en la provincia de Tungurahua y al sur, No hemos podido traerlos a ellos porque resulta muy costoso. Yo pienso que el próximo año podríamos tener esa posibilidad quizá, pero ahora estamos contando con 9 colectivos. Tenemos el Diablo Quiteño, que es el Diablo de Cantuña, con esta leyenda maravillosa que ha trascendido las fronteras del país. Y tenemos también un colectivo que es del grupo Ensamble, y otro colectivo que se llaman los del Curupí. Ellos son también grupos que hacen la representación simbólica de este personaje y de otros que son espíritus, ¿no? Directora, nos queda poco tiempo, por favor, ayúdenos contando cómo va a estar dividido este trabajo para este 29 y 30 de septiembre y los horarios ahí, para que la gente esté muy pendiente, cómo se trata de un desfile virtual. Claro. Bueno, el día martes 29 vamos a tener un conversatorio como todos los años. Esta vez será por vía Zoom. Todos invitados, será a las 17 horas a través del Facebook Live de la Casa de la Cultura y de todas nuestras plataformas virtuales. Eso será el conversatorio. ¿Qué vamos a tener ahí? Tendremos una antropóloga que es maravillosa, Ninfa Patiño, que nos ha acompañado en los otros eventos también, y van a estar un representante de cada grupo para contarnos un poco sobre el origen mítico del personaje y también para hablarnos sobre la ritualidad festiva del personaje dentro de su territorio. Y se va a abrir unas preguntas, va a tener chance de haber interactividad con la gente para poder romper un poco los diferentes estos espacios tan, tan lejanos que parece la virtualidad, pero tener un poco una comunicación fluida. Y al día siguiente, el día miércoles 30 a las 18 horas, tendremos en cambio el desfile virtual, que es un video que se ha diseñado, elaborado en base a un guión antropológico, y que tendrá una variedad de imágenes para poder llenar estas curiosidades de la gente a partir de un estudio, como te digo, y de material importante que tenemos, que los mismos grupos nos han entregado. Entonces va a estar súper lindo, no pueden perderse. Los diablos se van a tomar Quito y el país y el mundo a través de las redes sociales. Todo, absolutamente todo el ciberespacio con esta propuesta. Los diablos se toman el ciberespacio. Esa debería ser un poco la temática de este año. Queremos agradecer a la directora de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias también, Darío.